Domingo 21 de marzo. Cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65 del 17 al 25. Vamos a leer Isaías 65, 17 al 25 y piense en la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de restauración promete el Señor? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dios promete una nueva creación, y comienza con estas palabras. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, 17. En esta notable profecía, el Señor promete traer a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. En el 65, 18. En la ciudad no habrá más llanto, 65:19. La gente normalmente vivirá bastante más de un siglo antes de morir, 65:20. Su trabajo y sus hijos subsistirán para que ellos disfruten, 65:21-23. Si bien esto es bueno, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración final, nuestra esperanza final? Por ahora tenemos una escena de una vida larga y tranquila en la tierra prometida, pero a pesar de que la gente viva más, aún muere. ¿Dónde está la transformación radical de la naturaleza que esperamos con la creación de nuevos cielos y una nueva tierra? El siguiente versículo nos dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová, en el 65:25. Para que los carnívoros como los leones se vuelvan vegetarianos, se requiere mucho más que una clase de cocina vegetariana. Se necesita una nueva creación para restaurar el mundo a su estado ideal, como era antes de que el pecado en el Edén introdujera la muerte. Aquí en Isaías 65, Dios presenta la creación de nuevos cielos y una nueva tierra como un proceso, una serie de pasos que comienza con la reconstrucción de Jerusalén. Compara a Isaías 11, donde el Mesías traería justicia. Isaías 11 del 1 al 5. Luego finalmente habrá paz en el santo monte mundial de Dios. Las imágenes que se utilizan en Isaías 11 son similares a las que se encuentran en Isaías 65. Morará el lobo con el cordero y el león como el buey comerá paja. Isaías 11, 6 y 7. Aunque el santo monte del Señor comenzaría con el monte Sion de Jerusalén, este era sólo un precursor, un símbolo de lo que Dios promete hacer, en última instancia en un mundo nuevo con su pueblo redimido. Supongamos que en lugar de vivir 60, 70, 90 o incluso 100 años, la mayoría de la gente viviera 1 millón de años o más. ¿Por qué aún así no se resolvería el problema fundamental de la humanidad? ¿Por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras más profundas necesidades humanas?